entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues quizá el viaje más largo el que he hecho de San Blas hoy a la zona de Hortaleza, ¿no? A nuestra emisora, a Radio Enlace, que estamos emitiendo porque había un tráfico de la leche. Así que hemos llegado apurados, pero aquí estamos casi puntuales a nuestra cita, otra semana de rock. En el 107.5, los martes de 7 a 8, 107.5, zona norte, noreste de Madrid, en www.radioenlace.org. Que si quieres escucharnos desde el móvil, hay una app, bueno, esto no vamos a hacer publicidad, pero es así. Hay una app que yo utilizo que se llama TuneIn y que nos puedes escuchar las 24 horas del día a Radio Enlace, martes de 7 a 8, este programa. Y los miércoles, en la sobremesa, a la hora del cafetito, que apetece mucho con estos fríos que hay, de 4 a 5 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Y hoy tenemos, en principio iba a ser un trío, pero se ha convertido en un póker de ases. Porque viene Carlos Arroyo a presentarnos su libro El trueno que no cesa, dedicado a la New Wave of Heavy Metal, of British Heavy Metal. Bueno, pues para que nos entendamos, al movimiento de Heavy Metal que surgió a finales de los 70, principios de los 80 y que, bueno, que marcó a toda una generación de músicos rockeros y bueno, en nuestros días sigue siendo influyente y los grupos siguen girando y teniendo gran éxito, o sea que por algo será. Y también nos acompaña Manolo Sonseca, Leo Cebrián y Paco Madrid, compañero de esta casa, así que enseguida empezaremos a charlar, a hablar sobre el libro, sobre nuestras experiencias con el género. Pero antes, tres conciertos que, a pesar de que sea un puente y yo creo que la actividad, por lo menos de grandes bandas, se reduce por el puente, pero tres conciertos que me apetece anunciar, así que vamos con ellos. Y vamos a comenzar el viernes 5 porque Shallon y Mindhunters estarán en The Rock Lab. Como es una propuesta que nos parece interesante este concierto, pues lo anunciamos, pese a quien le pese. El domingo 7, casi 50 años de carrera, o yo creo, no sé, he perdido la cuenta. Barney y La Frontera estarán en La Riviera compartiendo cartel, así que buena ocasión para disfrutar de buen rock and roll, de toda la vida, del de toda la vida, rock madrileño. Y otro concierto en el Rock Lab, que lo anunciamos sobre todo también porque lo organizan unos amigos, Quemapúas y Loli Guisado. Así que estarán Celtiberian en acústico con invitados especiales domingo 7 a partir de las 22:30, 13 euros anticipada, los tickets en la web de The Rock Lab. Recordarte que nuestros podcasts están en iVoox, en asaltomataradiorock.com y también en archive.org y en otra app que de cuyo nombre no quiero acordarme, porque cuando les da la gana, aduciendo supuestos derechos de autor, de repente te borran el programa o te amenazan con borrarte el programa. Pero bueno, eso en el Facebook mío personal esta semana lo dije para aquellos que quieran acceder a los podcasts desde esta plataforma. Así que vamos a dar paso a nuestros invitados de hoy. Chicos, a ver, atención, que estamos en el aire, que hay que aprovechar el tiempo, que luego nos dicen que el programa se hace corto, y es verdad, tienen parte de razón. Así que tenemos aquí a Carlos Arroyo, que es autor de este libro, El trueno que no cesa. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Javier, gracias por invitarme. Pues un placer recibirte y un placer recordar esos tiempos, mira, antes que hablábamos de los Burning, recuerdos de pelo largo, porque uno tenía su pelo largo en esa época, cuando empezabas a escuchar a Iron Maiden, a Judas Priest, uh-huh, a Zep, a los españoles que herederos de ese movimiento, ¿no? Barón Rojo, Bus, Ángeles, uh-huh, del Infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que un placer, ¿no?, que revivas esos tiempos y que dediques un espacio a reflexionar y a contarlo, ¿no? O sea que algunos teníamos incluso pelo, no, ni corto ni largo, algunos teníamos incluso pelo, ¿eh? Sí, aquí alguno que se señala. hay quórum para ello. Bueno, buenas tardes, Manolo Sonseca, que ha colaborado en la obra, que como en tantas cosas que colabora, con su documentación, con sus fotografías, copias de entradas, etcétera, etcétera. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. El Leo Cebrián, como siempre, por aquí de vez en cuando que aparece. Buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Y Paco Madrid, así suena el rock, todos los jueves por la noche, ¿no? Muy buenas, Javier y Leo. Es un lujo estar rodeado de gente tan espectacular y estar en un programa tan, tan entrañable y tan familiar como el tuyo, como el vuestro. Así que encantado, sí, de venir a escucharos y aprender un montón. Bueno, antes de entrar en materia con Carlos, Leo, ¿tus proyectos están emparentados directa o indirectamente con este movimiento de rock, no? Vamos, que por ejemplo el otro día, oye, que bien lo pasamos en la barricada, sí, una de las proyecciones más especiales. Ajá. Sin duda. Ya. Y bueno, pues recoge, claro, por ejemplo, en El Canciller, que Manolo bien lo sabe, actuaron Saxon, actuaron Def Leppard, actuaron Iron Maiden, que forman parte de este movimiento de New Wave of British Heavy Metal, en Tus Eléctricas también, claro. Casi todas son herederas de ese movimiento, ¿no? Las pioneras del heavy metal en España. Sí, son temas que digamos que tienen esa música como referencial y podría ser perfectamente una banda sonora si no tuviera esos derechos que tantos problemas nos dan, pero podría sonar perfectamente sobre las imágenes y encajarían a la perfección, sin duda. Bueno, pues vamos a entrar en materia y hablar del libro El trueno que no cesa. El término New Wave of British Heavy Metal, la nueva onda del heavy metal británico, es acuñado por un tal Geoff Barton, ¿no?, en 1979, Carlos. Bueno, Tate, ya me acuerdo ahora él, ahora que lo has dicho, Geoff Barton, sí, de que era de la revista Sounds. Sí, ya existía el movimiento, realmente ya hacía años que bandas como Iron Maiden estaban rulando, estaban tocando en cualquier parte que les dejaban, en el Rusky Rams o en cualquier lugar donde podían hacerlo, y de alguna forma hicieron crecer un movimiento que desde luego nadie esperaba y nadie en la industria quería. ¿Cómo surge la idea del libro? ¿Cómo te lo planteas? Porque, bueno, pues no sé qué tipo de cosas has escrito anteriormente, qué tipo de libros, de obras, y cómo surge la idea, cómo te enfrascas en este proyecto. Pues tengo publicadas 4 novelas y 2 poemarios y bueno, siempre me ha gustado el heavy. De hecho, suele haber referencias a la música en mis novelas. Por ejemplo, en la primera recuerdo que hay una canción de Ángeles del Infierno que es muy importante para el protagonista y que le resulta motivadora, ¿no? Bueno, pues siempre aparecen y estaban dentro de mí. Cuando empecé a escribir un artículo para una cuenta en Instagram sobre el movimiento de la New Wave o British Heavy Metal, pues me di cuenta que había muchísimo más que lo que entraba en un artículo y necesitaba seguir investigando. Entonces, es lo que hice, continuar. Lo cuento en el libro. Yo cuando comienzo a escuchar heavy es 1987. Entonces, realmente la New Wave estaba ya en decadencia. Y las bandas que yo conocí, pues eran Iron Maiden, Saxon y las bandas que habían de alguna forma dado el paso internacionalmente y que eran mucho más conocidas. Pero es que había una cantidad de bandas que aparecieron, que surgieron en aquellos finales de los 70 y comienzos de los 80, que son impresionantes, que descubrí a propósito del artículo y que bueno, no tengo pelos de los que tirarme, pero me habría tirado de todos ellos muchas veces de no haber escuchado a Demons o no haber escuchado, yo qué sé, mucho más a Angel Witch o algunas de las bandas que yo recomiendo ahora ya desde aquí, ya aprovechamos, que yo recomiendo que se den un paseíto buscando, pues ya sea por esa plataforma que no hemos querido nombrar, que siempre te recomienda a otros, pero vamos, si no es de esa forma, sí, a través de YouTube. Una de color verde, vamos. Sí, esa que patrocina fútbol y que desde luego al menos sí que nos serviría para descubrir un montón de bandas que de otra forma no habríamos encontrado. Sí, porque es curioso, no sé qué tenéis que opinar el resto de presentes aquí en la tertulia, ¿no? Pero hay un montón de bandas secundarias, terciarias que han quedado muy eclipsadas por los grandes, ¿no? Judas, Iron Maiden, Def Leppard, han eclipsado mucho a un montón de grupos que joder, pues que es un, la verdad que sí, una de las aportaciones del libro es esa, que te invita a profundizar en ese tipo de grupos, y cuando escuchas, con solo escuchar el playlist que recomiendas, pues ya dices, hombre, había calidad y había mucha variedad de enfocar en lo que era el heavy metal. Sí, porque además la New Wave no era un estilo musical que compartiera todos sus elementos musicales, sino que era más bien una reacción a lo que existía en ese momento, y hay bandas muy diferentes entre ellas, desde bandas más duras, o estaba pensando ahora mismo en Venom, bandas como Def Leppard son de la New Wave y no tienen musicalmente mucho que ver entre una y otra, pero todas vivían de la misma filosofía, que era esa rabia contra lo que estaban viviendo. Y de alguna forma saber canalizar toda esa rabia hacia una música que nos identificó a muchísimos. A ver, decidme una banda, Carlos ya nos ha recomendado un par de ellas, una banda que recomendaríais de esas que no están en primer plano, que no estuvieron en primer plano. hay un divertido juego, ¿no?, en el libro que dice, a ver cuántas bandas eres capaz de nombrar sin mirar en Google, ¿no? Pues... Mira, yo no voy a mirar en Google, voy a mirar en la galería fotográfica, una de las que hay, ¿no? Con esas bandas que luego han terminado tocando en estos pequeños festivales nuestros, o no tan pequeños, ¿no? Donde siempre aparece una banda de, qué sé yo, de Manchester, ¿no? O, en fin, no sé si de Glasgow u otras zonas del Reino Unido, que da la impresión que se reúnen pues para estos eventos únicos y especiales, y es pues como una quiniela, ¿no? Donde vas tú poniendo una X en esos grupos que te pasaron desapercibidos en su época, porque no tocaron aquí, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Manolo, a ver, nombra, recomiéndanos una banda que sea de... Por ejemplo, a lo que se estaba refiriendo Leo, por ejemplo, a mí, Avenger, era un grupo que yo recuerdo aquel vinilo del sello Victory con las cuatro caras, un vinilo, si no recuerdo mal, de 1982, que yo decía, pues este grupo llevará desaparecido años, y en Jaén hace 3 años tocaron en un School of Metal. Yo llevaba mi vinilo, me lo firmó el batería y el cantante, siguen actuando, y son grupos de aquella época que siguen actuando, como Praying Mantis, como Tan, como Raven. Bueno, pues ahí está Raven, hombre. Legendarios también, ¿no? Paco, ¿algo que aportar en este...? Bueno, es verdad que hay muchos, todos nos quedamos con los clásicos, pero, por ejemplo, lo que el Talles on Bantam, que nunca les vi en directo y me quedé con las ganas de verlos porque lo poco que escuché me gustaba mucho, y yo me quedaba con las ganas de escuchar muchos más. Por ejemplo, Diamond Head los vi en el Donington del 83 con ZZ Top, White Snake, Meatloaf, Diamond Head y Dio. Casi nada. Y me encantó. Y la verdad es que como nos centramos pues ya en esa época por la falta de tiempo, porque no había tanta saturación como ahora, pues me quedaría, como ha dicho Carlos, por escuchar un montón de grupos que no he escuchado ni siquiera una canción o un disco, porque hay grupos muy interesantes, efectivamente, y grupos que ya fueron desapareciendo y ya no sabemos nada de ellos. Bueno, vamos a pinchar a una de esas bandas que está incluidas en el playlist. Hablamos de Diamond Head. Y bueno, pues este era un tema que quería sacar más adelante, pero por circunstancia del guión vamos a pinchar a Diamond Head. Y la influencia, ¿no? Ahora que estoy leyendo la biografía de Jesús Casañas, ¿no? Que sobre Metallica, ¿no? Que estoy enfrascado en ello. Ellos fueron unos estudiosos y chuparon mucho de este movimiento del New Wave of British Heavy Metal. No sé si estás tú de acuerdo. Y una de sus influencias son Diamond Head. De hecho, está el disco El Garage, este, claro. Que está lleno de versiones de grupos de la New Wave of British Heavy Metal, como Blitzkrieg, por ejemplo. Uh-huh. Sí, y claramente. De hecho, cuando sacan su primer disco, hacen una gira conjunta con Raven, en la que Raven estaba presentando su disco All for One. Ellos presentaban el... ¡Uy! Se me ha ido de la cabeza, se me sale Whiplash. Kill 'Em All. Kill 'Em All, gracias. Pues... Le llamaron a la gira Kill 'Em All for One, para ponerse más o menos los dos a la misma altura, digamos. Uh-huh. Pero ya se veía la influencia, ya para ellos era importante. Pues, bueno, piensa que la Ulrich venía de Europa, donde había calado completamente este estilo, y de alguna forma él también lo trasladó a Estados Unidos, a sus compañeros. Uh-huh. Pues seguro que hay oyentes que conocerán el Am I Evil de Metallica, pues vamos a escuchar el original de Diamond Head. We'll be right back. Bueno, pues ahí dejamos de fondo y vamos a continuar charlando sobre el movimiento del heavy británico que se extiende a Europa, se extiende a Estados Unidos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Con Metallica, seguidores del movimiento. Y bueno, pues Carlos, ¿cómo la gente que se vaya a enfrentar a este libro, cómo definirías tú cuáles son las claves para que se acuñe ese término, ¿no? De la nueva ola del heavy metal británico? Muy bien. Pues el heavy metal, yo te voy a dar lo que me ha informado. El heavy metal, digamos, en algunas fuentes se considera que nace en Birmingham, con grupos como Black Sabbath. Birmingham era zona de fundiciones de metal, y la cadencia de esas fundiciones es lo que se considera que sirvió como inspiración para la cadencia de canciones como Iron Man, por ejemplo, de los Black Sabbath. Era lo que había mamado los chavales de esos finales de los 70, que se rebelaban ante todo lo que ocurría, como había ocurrido antes con el punk, pero no les gustaba el punk porque eran tres acordes y nada más. Les gustaba lo que habían escuchado, gente que sabía tocar la guitarra, que hacía unos punteos que te mueres, y ellos querían hacerlo, pero a otra velocidad. Lo que querían era enfrentarse a todo lo que existía. Y lo hacían con una base de lo que habían escuchado, pero con otra forma de tocarlo, ¿vale? Esa velocidad, esa rabia, con esa base original del heavy metal clásico, es lo que da lugar a esa new wave, a esa nueva ola de ese heavy metal que existía hasta ese momento. Uh-huh. Es evidente, ¿no?, que surge como una reacción, ¿no?, a un sistema opresivo, industrial, ¿no? Estaba llegando Margaret Thatcher con todo lo que supuso aquello, no sé cómo lo veis, es la reacción de la juventud, ¿no?, a unos tiempos difíciles. En el caso de los británicos, efectivamente, a Margaret Thatcher. Cuando llega al resto de Europa, nos rebelamos ante otras cosas. Estamos hablando en España, por ejemplo, la época de la transición. Y sin embargo, no teniendo nada que ver con la situación social que se vivía en Gran Bretaña, nos sentimos muy identificados con todo aquello. Yo os recomiendo que veáis la película, el que no la haya visto, que seguramente la habréis visto casi todos, Billy Elliot, porque es una película donde esa ciudad de Inglaterra sufre los avatares, las huelgas, bueno. Pero sobre todo cuando empieza, hay un plato, suena un LP y suena T-Rex, que es uno de mis grupos favoritos de los 70, del glam rock, que también tengo pendiente de hacer un especial, o dos, o tres. Bueno, pues esa música de T-Rex y ese conglomerado social de esa época refleja lo que estáis diciendo de una rebelión laboral, que el trabajador está oprimido, que no hay trabajo, que la gente es muy complicado, ya la gente está en paro, en fin, todo eso con esa música y luego la historia maravillosa de Billy Elliot, que quiere bailar, no quiere trabajar ni quiere ser, es un chico que quiere bailar como las chicas, pero quiere bailar también. Uh-huh. Y esa música tan tan maravillosa que hay. Pues sí, no sé qué opináis sobre este tema, que no, a mí me parece que en el Reino Unido pasaron tantas cosas en 20 años que es increíble. Uh-huh. Luego es verdad que llevan 20 años sin aportar prácticamente nada, ¿no?, a nuestra música, al menos. Pero todo lo que hizo, se transformó, avanzó, progresó, se diversificó la música joven en ese país durante esas dos décadas, es impresionante, porque hay además una confluencia de todo muy loca, ¿no? El otro día me regaló mi hija un libro de fotografías sobre los incidentes de Brighton entre mods y rockers, y de repente entre los mods es la primera vez que he visto un elevado número de skinheads. Es decir, que también estaban ahí, no infiltrados, sino bueno, que estaba todo hibridado de tal manera que pues era una juventud, me imagino yo, que como la que hubo luego en España en la transición, con todas esas tribus urbanas que también convivieron mejor o peor, ¿no? Así que sí, nosotros digamos que igual eso lo vivimos, pero con un retraso de 5 años. Con retraso quizá, pero efectivamente aquí también vivimos todo el tema de las tribus urbanas, y con respecto a lo que comentaba antes, efectivamente Billy Elliot a mí me servía muchas veces a la hora de preparar ese contexto histórico, me servía como idea de del paro que existía, los problemas que había energéticos, ahí había apagones continuamente con lo que aquello suponía, hay fotos por ahí de archivo en la que se ven mujeres haciendo la compra con su carrito y una vela puesta en el carrito porque los supermercados estaban completamente a oscuras. Y, o sea, que lo que se estaba viviendo era terrible. De alguna forma, todo eso hizo que cada uno reaccionara de una forma. Como habéis dicho, había tribus, cada uno tenía su estética, su forma de reaccionar, ¿no? Pero de la que estamos hablando, desde luego, que es de la New Web, tiene algo que a nosotros nos caló. Hablábamos antes, aquí fuera de micro, sobre Judas Priest y cómo influyen, por ejemplo, su estética, es el cuero y demás, ha sido, bueno, pues parte de estas tribus urbanas, incluido aquí en España, claro. Uh-huh. Los Judas que no empezaron siendo puramente heavies, pero que luego yo creo que son la quinta esencia, aunque no se les incluya del todo en este movimiento, porque son anteriores, ¿no? Pero vamos, yo si tuviese que decir, define heavy metal, Judas Priest, vamos, bajo mi punto de uh-huh. vista... Para mí son los reyes del heavy metal, uh-huh. los auténticos reyes, aunque hasta Painkiller, ahí ya traspasaron ya la frontera. Después de ese disco me pareció demasiado ya tras metal. Sí, pero sí, bueno, sí, hasta sí. Painkiller, fantástico. Bueno, en el Turbo, ahí metieron ciertas innovaciones, ¿no? Sí. En el, pero bueno. Sí, pero bien. Pero siempre en directo, vamos, han sido una banda de heavy metal puro y duro. Yo vería también, leyéndote y viendo un poco paralelismos entre la historia del heavy inglés, que había mucha autogestión, ¿verdad? Empezaron mucha autogestión. Y yo veo aquí paralelismos que yo viví la época, por ejemplo, de los centros sociales, de las casas ocupas, con los punkies, los punk de aquí, ¿no? Los grupos punkies que actuaban en Minuesa, en esos locales ocupados, etcétera, etcétera, que luego muchos se hicieron grandes y tuvieron gran éxito, pero que empezaron eso tocando en pequeños sitios que ni siquiera eran salas, ¿no? Y veo concomitancias, ¿no? Quizá aquí claro. El heavy, aunque era de denuncia y era... pero estaba más establecido, ¿no? Con sus dificultades, ¿no? Pero allí surgió todo puramente de la autogestión. Claro, sí, el do-it-yourself heredado del punk fue muy importante para la New Wave of British Heavy Metal. Las bandas tenían que vender, estaban completamente de espaldas a la industria. No había compañías discográficas que quisieran publicar, no había medios de comunicación que hicieran la más mínima referencia a sus conciertos, y ellos se encargaban de grabar sus casetes, de venderlas en los conciertos, de hacer las camisetas con spray y venderlas allí. Había una de las cosas que encontré durante el tiempo en que preparaba el libro, era que la madre del cantante de Def Leppard era la encargada de grabar casetes y mandarlas a domicilio. Lo tenía, digamos, era, le habían asignado ese puesto en la banda y se encargaba de eso. Quiero decir, era todo, absolutamente todo, hecho por ellos. Y sin embargo, lo digo en el libro, es como David enfrentarse contra Goliat, y en este caso David se hizo grande, o sea, pudo enfrentarse sin duda a la industria. Y como tú dices, sí, todo completamente do it yourself. Uh-huh. Háblanos, ya hemos hablado un poco de lo que es el desarrollo, digamos, del contexto, ¿no? Y un poco sobre el aspecto musical, pero en la presentación del libro, ¿no? Es un libro digerible, fácil de leer, uh-huh. Con unas ilustraciones que es parte fundamental, ¿no? Ricardo Clemente es el ilustrador, ¿no? Sí. ¿Cómo contactas con él? ¿Cómo surge esa... Es un amigo. Esa colaboración, es un amigo, ¿no? Es un amigo del instituto. Bueno, pues surgió de que cuando tenía escrito el libro, para mí era importante que tuviera material gráfico, que tuviera un sentido leer y además poder ver en fotos o de alguna forma algo de lo que estás explicando. Y entonces... escribí a ciertas personas y a ciertas revistas pidiéndole algo de material referido a aquella época, y bueno, pues en todas me pidieron bastante dinero, tanto que no era, lo primero era mucho dinero, y lo segundo, el fin de este libro es solidario, es un libro benéfico, y si tenía que pagar por 300 euros por foto y tienes que poner 20 fotos, pues se te puede ir más de lo que le puedes dar a ninguna ONG, a ninguna asociación cuando termine. camines, ¿no? Entonces, un día estaba muy, pues estaba completamente desilusionado, estaba en una cena con antiguos compañeros del instituto y se lo comenté y él se ofreció a hacer alguna ilustración. Por otro lado, pues busqué a una persona que me pudiera que me pudiera dar algo, algún material, cualquier cosilla que pudiera ilustrar un poquito el libro, porque no quedara demasiado soso, pensé, y bueno, pues así contacté con Manolo Sonseca. Manolo, el mejor, contactaste con el mejor para esto. Hombre, Manolo, es que vamos, ya todo el mundo cuenta contigo, porque es que no sé, dos documentales, aparte del de Leo Cebrián, de 500 pesetas con pelotazo, ¿no? Un documental que, bueno, tres, ¿no? Una historia muy heavy se llama, el de la plataforma de televisión española, ¿no? Y el otro día, que por cierto, no fui porque nadie quería que fuese, o yo qué sé. Bueno, yo sé que alguien quería que fuese, pero... A mí no me avisaron, o sea que yo estoy muy enfadado porque yo quería haber ido y podía haber ido y no fui. Yo me colé. No me colé, oficialmente no me colé, pero estuve y lo vi. Ya. ¿Cómo se llama el documental sobre Canciller? Que no lo recuerdo ahora, mira. Canciller, el templo del rock. Canciller, el templo del rock. Estreno para invitados recientemente, ¿no? Y también ha colaborado aquí y en este libro. Manolo, ¿qué aportaciones cuando contactaste con Carlos? ¿Cómo elegiste este valioso material, sobre todo gráfico, que figura en la obra? Bueno, pues yo decir que estoy encantado de colaborar con cualquier proyecto audiovisual o de literatura o lo que sea, es un placer para mí. Cuando Carlos se pone en contacto conmigo, pues en principio me pide entradas. Yo digo, todas las entradas que tengo están a tu disposición, las fotos, lo que necesites. Y luego, con el paso del tiempo, me dijo, pues, ¿por qué no escribes un texto? Yo estaba un poco reacio, pero bueno, tuvo paciencia y lo escribí, e incluso me permitió incluir unos agradecimientos y me aceptó sugerencias, que muchas veces no es fácil, que un escritor tiene su libro diseñado, y le dije, podíamos hacer un homenaje al Canci con los grupos de la New Wave of British Heavy Metal que tocaron allí, Saxon, Dillepare, Iron Maiden, con las entradas y fotos que tenía, y luego hacer una especie también de Cordel Acero, es una sección de, al no poder conseguir fotos de la época, digo, esos grupos siguen tocando, como Avenger, como Diamond Head, que siguen tocando, con Brian Tandler, que ahora está con Saxon de guitarrista, incluir fotos de actuales para que tenga más contenido visual el libro. Bueno, pues esa es la aportación de Manolo, pero hoy en día los libros no pueden quedarse solo en libros, ¿no? Porque, a ver, yo tengo aquí apuntado, corrígeme o amplíame, el libro incluye letras, traducciones de letras de algunas de las canciones emblemáticas, códigos QR que te dirigen a, bueno, a playlists. A las playlists del Putify, ese sí. también a webs que, sí, pues que han hecho estudios sobre el tema o que desarrollan, pistas, porque esto es un punto de partida, ¿no? Para que a partir de ahí te sumerjas en un mundo y amplíes conocimientos y sobre todo disfrutes de la música, ¿no? Por un lado, para que disfrutes de la música, exactamente. Si hablamos del nacimiento de algunas bandas, de ellas, lo ideal es además escucharlas, poder entender escuchando su música de qué estamos hablando. Para mí era importante, por eso hay una playlist en cada uno de los capítulos solamente de bandas de las que se habla en ese capítulo. Luego hay una al final, efectivamente, con 20 que considero relevantes y luego pues todo... A día de hoy no es solo bibliografía lo que te sirve como documentación de un libro, sino que hay mucho en la red. Pues a mí me pareció muy interesante muchas de las cosas que encontré, de vídeos que he encontrado sobre todo en YouTube, y dejé pues enlace a esos canales para que cualquiera que esté interesado pueda, igual que yo, poder ver seguramente más información sobre alguna de las bandas que no incluí, porque el libro es muy genérico sobre el nacimiento de ese estilo, pero a lo mejor hay quien le gustaría saber algo más sobre Iron Maiden o sobre Saxon o cualquiera de las bandas de las que se habla, y si yo he encontrado esa documentación y me ha resultado tan interesante, pues me gustaría que quien lo lee tenga la oportunidad, si quiere, de ampliar esos conocimientos. Uh-huh. Claro, esto surge como apuntes, ¿no? Digamos, como un punto de partida. Yo no sé si te has planteado profundizar en alguna de las vertientes de alguna banda o del propio género, o en géneros adyacentes, o en cómo derivo, no sé, hacer una segunda parte. No sé si te lo has planteado en algún momento. De momento no. De momento no me lo he planteado. Quiero decir, ya tengo otra idea, ando con, bueno, un escritor tiene muchas en la cabeza y luego simplemente unas van cayendo y otras no, ¿no? Unas van madurando y al final caen. Y a ver, hay muchas cosas que me parecen interesantes, pero no sé si al hilo de este libro o simplemente pues alguno de los detalles que he descubierto poder avanzar en ellos, pero no en sí como segunda parte. Bueno, pues para descansar un poquito de charlar y eso, vamos a ilustrar con música esta vez Tigers of Pantan Gangland, así que un poquito de música. Bueno, pues ahí está otra muestra musical y para antes de que se nos haga la hora, pues estamos en época que propicia regalos, ¿no? Y qué mejor que regalar un libro dedicado a la música rock, un disco, un vinilo, lo que sea, ¿no? Pues en este caso esto es una idea y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que tiene fines benéficos. ¿Cómo se puede? Háblanos un poco de los beneficiarios de lo que se recaude, de esa elección que has hecho, ¿no?, de dos ONGs y cómo conseguir el libro, claro, cómo hacerse con él. Espera. Que ya estoy, ¿no? Sí. Pues el libro es benéfico, efectivamente la mitad de lo recaudado iría a la asociación, al grupo AMAS, que es para personas con cualquier tipo de discapacidad intelectual. Ellos les ayudan a ellos y a sus familias, desde con pisos, con casas tuteladas o ayudas en la reinserción laboral. Digamos, hacen una labor muy completa en todos los campos, siempre en el caso de personas con discapacidad intelectual. Y por otro lado, con la asociación Euforia, que originalmente nace en Getafe y que se encargan sobre todo de acompañar, de estar con familias de chicos y chicas trans. Uh-huh. Entonces iría a la mitad de lo recaudado a cada uno de ellos. Cuando llevemos unos meses, veremos cuánto se lleva recaudado, cuánto se ha vendido y demás, y directamente haremos un ingreso a cada uno de ellos. Y cuando lleguemos al año, pues haremos lo mismo, una especie de liquidación y poder darles la mitad de todo lo que se haya podido recaudar a cada uno de ellos. Y cómo, que era la segunda pregunta, en Amazon, a día de hoy en Amazon. He dejado, y en algunas librerías hay en depósito, pero vamos, lo más fácil, sin duda, Amazon. En unos días lo tienes en tu casa, en cualquier parte del mundo, y es muy fácil tener Prime a día de hoy, es casi cualquiera lo puede hacer. Bueno, pues ya esa es la información. Habría muchos temas, ¿no?, que tratar. A modo de conclusión, ¿cómo definiríais el libro? Vosotros que estéis aquí, que lo... Yo lo definiría como necesario. Como necesario es cualquier cosa que se edite en castellano con un mínimo de rigor y de seriedad y de tratamiento adecuado sobre la cultura del rock duro y el heavy metal. Entonces, como no tenemos tanto, bienvenido todo en estas condiciones que he hablado. Y este es pues un peldaño más que subimos y en ello estamos, a ver si más gente o tú mismo, que ya veo que sí, pues te animas a poner otros ladrillos, ¿no? Y eso, y vamos construyendo pues cultura y bibliografía, academia. Correcto, esa es la palabra, cultura, y esto es fundamental porque es información importante, no solamente de este movimiento británico, sino la aportación adicional de lo que supuso esos grupos en el Canciller, en Madrid, en nuestro entorno, en nuestro ambiente, y esa fusión de toda esa música que englobó esa década maravillosa. La influencia, ¿no?, que tuvo el movimiento en España, ¿no?, Barón Rojo, Bus, Ángeles del Infierno, Banzai, Panzer, hace poquito estuvo aquí uno de los protagonistas, Carlos Pina, estuvo aquí acompañándonos, o sea que podemos disfrutar de ellos, conversar con ellos y no sé, a mí me da la sensación, a lo mejor, que últimamente sí que hay más iniciativas, ¿no?, de ese tipo, documentales, libros, recopilaciones, que yo creo que eso estaba, no sé si es porque quizá me rodeo de gente sabia como vosotros y me entero de ello, no sé, me da esa sensación, ¿no?, que hay una pequeña eclosión, aunque sea a nivel underground, como casi siempre nos hemos movido, no sé. Sí, eso está ocurriendo. También es verdad que vamos con 10, 15 años de retraso, entonces al final nos hemos puesto todos en el mismo camino, felizmente, y eso, y cuantas más aportaciones, mejor. Además, que este libro no está traducido, así es que es eso, es un poco lo que decía Paco Madrid, el tratamiento local, el punto de vista desde aquí. Porque, pues sí, se puede traducir una biografía de Def Leppard, pero quizás pues no se le va a dar la visión que tenemos desde aquí de Def Leppard, que igual en Inglaterra pues es otra o tiene sus matices, ¿no? Uh-huh. Se acerca la hora de despedirnos. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan mucho éxito con este libro y bueno, muchas reacciones, mucha gente que amplíe información o que te cuente o que a raíz de eso conozcas cosas, experiencias, ¿no?, de cómo hemos vivido ese mundo aquí en España, ¿no?, en la Sala Canciller o en otros sitios. Y fuera de España, hace poco me contó un inciso muy corto, muy breve, me contó una persona a raíz de esto que él había, él es de Rumanía y lo había vivido de otra forma. En Europa del Este estaba prohibido, no llegaba esta música, con lo cual su padre era camionero. Cada vez que traía una cinta que compraba en Europa, cuando volvía se juntaban todos los chavales en la habitación, todo cerrado, que no se enterara nadie, pero todo todos a la vez escuchaban bandas como Saxon, que triunfaron allí precisamente por las cintas que se traían en el mercado negro. Leo, muchas gracias. Paco. Esto nunca pasará de moda, ¿eh? Esto es como el rock. Rock, heavy metal, esto nunca pasará de moda. Es infinito, es totalmente maravilloso. Manolo, un placer. Un placer, muchas gracias. Manolo, un placer que nos visites. ¿Algo que añadir antes de despedirnos? El placer es mío. Muchas gracias a ti y quiero dar las gracias a Carlos por haber contado con mi colaboración para el libro. Bueno, pues nos vamos a despedir. En el podcast entrará entero con un tema de Tokyo Blade, Night of the Blade. Así que con esta canción te emplazamos a la siguiente cita el martes que viene. Escúchanos, síguenos en las redes sociales, en Facebook, en X y en Instagram. Tokyo Blade para despedirnos. Muchas gracias por la escucha.